Прослушайте текст и скажите, откуда Христофор Колумб прибыл в Испанию. Кому он обратился за помощью? Кристобал Колон. Кристобал Колон vivió en España en el siglo XV. Era alto, tenía el rostro largo y la nariz aguileña. Sus ojos eran azules y su cabello era cano. Apareció en la historia española como un meteoro. No sabemos exactamente de qué nacionalidad era Colón. Unos dicen que era italiano, otros que era gallego, otros que catalán. Cristóbal Colón vino a España después de pasar unos años en Portugal. Quería buscar ayuda para su empresa increíble. Planeó ir a la India por el mar de Europa hacia el occidente. Aunque Cristóbal Colón era buen navegante, no tenía bastante dinero para su viaje. La reina Isabel la Católica se interesó por sus planes. Colón emprendió su viaje en tres carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Al cabo de su viaje, llegaron el 12 de octubre a la isla de Guananaí. Después, llegaron a las costas de Cuba y otras islas, y luego regresaron a España. Llevaron a la reina Isabel la Católica oro, perlas y algunos nativos indígenas. Cristóbal Colón es un viajero muy famoso ahora, pero murió en la miseria.